Let me ask you this question. Déjenme hacerles esta pregunta. We had so many things happening last night. Muchas cosas pasaron anoche. I know we didn't get to hear all of the testimonies. Sé que no alcanzamos a oír todos los testimonios. But is there anyone here this morning? Pero hay alguien aquí esta mañana. That you were ministered to last night. Que fue ministrado anoche. And you didn't get a chance to tell people what happened. Y no tuviste la oportunidad de contarle a las personas lo que pasó. And you would like to come up here and share that? Y te gustaría venir y comentar y contar tu compartir tu testimonio? See, testimonies are important. Los testimonios son importantes. Because so many times people see the preaching of the word. Porque muchas veces las personas ven la predicación de la palabra. But they don't hear the results of the word. Pero no escuchan los resultados de la palabra. And so it's important that we get testimonies. Entonces es muy importante tener testimonios. So if you happen to have something you would like to share. Entonces si tú eres de los que quiere compartir algo. And maybe you don't want to say it in front of all these people. Y quizás bueno, no te quieres parar aquí y decirlo en frente de todos. Then make sure and get to your pastors. Entonces asegúrate de ir a tus pastores. Or tell some of the leaders. O alguno de los líderes. About what God did for you last night. Y contar lo que Dios hizo para ti anoche. Y si tienes algo que compartir. Buenos días. Anoche fue algo sobrenatural, o sea, lo que, la palabra que es sobrenatural es real, la estoy viviendo en mi casa, la estoy viviendo ahora, les voy a resumir rápidamente, mi hija se llama Elizabeth, tiene 14 años, al año le dio una enfermedad que se llama síndrome IgE y por 13 años he estado con ella en hospitales, ha estado 76 veces hospitalizada. No solamente tiene síndrome IgE, o tenía, sino múltiples enfermedades. Y cuando la lleva al hospital en sus crisis, no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura, que no hay nada que hacer. Devuélvete a tu casa. Pero sin embargo, siempre vivimos con la esperanza de que es real, Cristo es real, hija. Cristo es real, Cristo es real. Pero anoche se hizo más real porque no lo entendía. Yo hace poco estoy en esta iglesia, tres meses y medio, pero lo que no entendí en 10 años, lo he entendido en 3 meses, lo he entendido. He entendido que Cristo está en mí, que Él es real y que si Él es real y está en mí, entonces no hay enfermedad, no existe. A raíz de esto, porque ya tenía una apnea del sueño profundo, estaba con máquinas, duró mucho tiempo así, ella no, o sea, me tocaba cuidarla. Porque si no la movía, por la apnea del sueño profundo moría. En un momento a mí me cogió el sueño. Cuando me desperté ella estaba negra. Yo corrí al hospital para que la reanimara y bueno, vivió. Pero yo quedé asustada y dije, no voy a poder volver a dormir. Porque me daba miedo. Y a raíz de eso empecé a sufrir un insomnio. Un día cualquiera... ya llevaba como un año sin dormir bien. Me hospitalizaron y me hicieron un examen y dijeron, usted nunca va a volver a dormir igual porque no tiene melatonina, la melatonina no existe en usted. Llevaba 5 años durmiendo medicada. Anoche, cuando yo recibí la palabra, cuando ya la entendí, porque toda la reunión fue sintiendo el Espíritu Santo en mí, entonces dije, no la voy a tomar. Y anoche dije, wow, le dije a mi esposo, loco, y le dije, dormí 2 horas, no la necesito porque Cristo está en mí. Entonces esto es algo que debemos contarlo, uno no puede callar las cosas que dice el Señor, callarlas para uno, sino decir, Cristo es real y yo le doy la honra y la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. That's gloria awesome. A Dios, grandioso. Praise God. Gloria a Dios. Well, if you have your Bible, bueno, si tienes tu Biblia, turn to Colossians. Vamos a Colosenses. Chapter 1. Capítulo 1. Queremos contarle que y saludamos a las personas que están conectadas desde Uruguay y Bolivia y diferentes partes de Sudamérica y el resto del mundo que nos están viendo o nos escucharán en el futuro. All right, Colossians chapter 1. Bueno, Colosenses capítulo 1. And verse 13. Verso 13. Says he has delivered us from the power of darkness. Dice que él nos ha librado del poder de las tinieblas. And he transferred us into the kingdom of the son of his love. Y nos ha trasladado al reino de su amado hijo. In whom we have redemption through his blood. En quien tenemos redención por su sangre. The forgiveness of sins. El perdón de los pecados. Want you to notice here it says that he delivered us. Mira lo que dice ahí, él nos libró. And then he transferred us. Y nos trasladó. So many of us have an understanding. Muchos tienen un entendimiento. That when we receive salvation. Que cuando recibimos la salvación. That Jesus delivered us from Satan. Que Jesús nos libró de Satanás. That before salvation, y que antes de la salvación, we were Satan's slaves. Éramos esclavos de Satanás. And he was our master. Y él era nuestro amo. And through salvation, y a través de la salvación, Jesus set us free. Jesús nos hizo libres. And many of us have a decent understanding of that. Y muchos de nosotros tenemos ese entendimiento de eso. That Jesus set us free from Satan. Que Jesús nos hizo libres de Satanás. But what does that really mean? Pero ¿qué es lo que realmente significa? Well, here he gives us a clue. Bueno, aquí nos da una pista. Because he says he not only freed us. Porque dice no solamente nos libró. He transferred us into another kingdom. Sino que nos trasladó a otro reino. This word here, delivered. Esta palabra librado. Back in Bible days. De vuelta a estos días de la Biblia. This was more of a term in regards to slavery. Esto era un término que estaba relacionado con la esclavitud. Like if you were to go to a slave market. Como si habían un mercado de esclavos. And someone was to purchase a slave. Y si alguien iba a ese mercado a comprar un esclavo. And then set them free. Lo hacían libre. In this term, they were delivered. Y este es el término de lo ha librado. And many of us have this idea. Y muchos de nosotros tenemos esta idea. That through salvation. Que a través de la salvación. We were standing there with Satan. Estábamos ahí parados con Satanás. Our arms were chained up. Nuestros brazos estaban con cadenas. And through salvation. Y a través de la salvación. Jesus came and broke the chains. Jesús vino y rompió las cadenas. He set us free. Y nos hizo libres. And then he walked away. Y después Jesús se fue. But Jesus did not just come break the chains. Pero él no solamente vino a romper las cadenas. Walk away. Se fue. And leaving us still standing there. Y nos dejó igual parados ahí. To be tormented. Para que fuésemos atormentados. To be tortured. Para que nos torturaran. And to be hindered. Y para que nos siguieran obstaculizando por el diablo. No, Jesus broke the chains. No, Jesús rompió las cadenas. He set us free. Nos hizo libres. And then he took us with him. Y luego nos tomó con él. He took us out of Satan's kingdom. Nos tomó y nos quitó del reino de Satanás. And he placed us into his kingdom. Y nos puso en su reino. And in his kingdom. Y en su reino. It is a kingdom. Es un reino. In which sickness does not exist. Donde la enfermedad no existe. Disease does not exist. Ningún dolor existe. Jesus did not set you free. Jesús no te hizo libre. And then leave you in this world. Y te dejó en este mundo. To put you in a position. Para ponerte en una posición. For Satan to still continue to beat on you and beat on you and beat on you. Para que Satanás te esté golpeando, golpeando y golpeando. No, through salvation. No, a través de la salvación. The roles were reversed. Las cosas fueron cambiadas completamente. And you went from being Satan's slave. Y dejaste de ser esclavo de Satanás. To being Satan's master. Para ser el amo de Satanás. Because he took you out of this kingdom. Porque te sacó de este reino. And he placed you into his kingdom. Y te puso en su reino. So that where Jesus rules and reigns from, que es donde Jesús reina y gobierna y de ahí you viene. Rule and reign from. Y tú también reinas y gobiernas desde ahí. So Jesus put us in a position. Entonces Jesús nos pone en una posición. That while we're walking through this world, que mientras vamos caminando en este mundo, we can live from another world. Podemos vivir desde otro mundo. Now in regards to healing and sickness, ahora en lo que se trata de la enfermedad y cualquier dolor, this is good news. Estas son buenas noticias. And this should give us more light. Y nos debe dar más luz. In the area of healing. En el área de la sanidad. Because yesterday. Porque ayer. We talked about the reality. Hablamos de la realidad. That the gospel of Jesus. Del evangelio de Jesús. Is not just that he will heal you if you're sick. Que no es solamente te va a sanar si te enfermas. The gospel of Jesus. El evangelio de él. Is that you can't get sick. Es que tú ni siquiera te puedes enfermar. And one of the reasons, y una de las razones, is not just that you're dead to it, no es que tú estás solo muerto a eso, but because he raised you up, sino que él también te resucitó, and he made you to sit down in heavenly places, y te hizo sentar en lugares celestiales, at the very right hand of God, a la diestra de Dios Padre, to live from a place, para que estuvieras viviendo desde un lugar, to live from a reality, vivir desde una realidad, and where sickness does not exist, donde la enfermedad ni siquiera existe. You see, we have this understanding, ¿ves? Tenemos este entendimiento, that in heaven, que en el cielo, there's no death, no hay muerte, there's no sickness, no hay enfermedad, no disease, no hay dolencia, no sorrow, no hay ningún dolor, no addictions, no hay ninguna adicción, no depression, no hay depresión. And one day when we get there, y que algún día cuando lleguemos ahí, we will be able to experience those things, podremos experimentar eso. But through salvation, pero a través de la salvación, when you died to cuando your tú own life, moriste a tu propia you vida, died to this world, moriste a este mundo, you died to Satan's kingdom, tú moriste al reino de Satanás, and we were raised up, fuimos levantados y resucitados to sit down in para heavenly places, sentarnos en lugares celestiales. He put us in a position, Él nos puso en una posición que mientras body, vivimos en este cuerpo, también place, podemos vivir desde ese mismo lugar. Because I'm not a body, porque no soy un cuerpo, I'm a spirit, soy un espíritu. And because I'm a spirit, y como soy un espíritu, I'm not stuck to living from this place, yo no estoy quedado para vivir desde este mundo. I can live from another spiritual place, yo debo vivir desde otro lugar espiritual. And this is where we have to get better, y aquí es donde debemos mejorar, at being spirit beings, de ser seres espirituales. 2 Corinthians, Segunda de Corintios, chapter 5, capítulo 5. Now we looked at verse 17 yesterday. Ayer vimos el verso 17. But let's look. 2 Corinthians chapter 5 and verse 14. Pero vamos al verso 5:14. For the love of Christ compels us. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Because we judge this way. Pensando esto. That if Jesus died for all, que si uno murió por todos, then all died. Luego todos murieron. Verse 15. Verso 15. And he died for all. Y por todos él murió. Listen, that those who live, escucha, para el que los que viven, should live no longer for themselves, ya no vivan para sí mismos, but for him who died for them, sino para aquel que murió, and rose again, y resucitó por ellos. Therefore, de manera que, from now on, de aquí en adelante, from this day forward, desde este día en adelante, we regard no one according to the flesh, a nadie conocemos según la carne, we regard no one according to the flesh, a nadie conocemos según la carne, we're not looking to the flesh, ya no miramos la carne, to define who we are as a spirit, para que nos define quiénes somos en el espíritu. See, he said, they knew Christ according to the flesh. El nuevo Cristo, de acuerdo a la carne. But now we know him according to the Spirit. Lo conocíamos, pero ahora lo conocemos de acuerdo al Espíritu. We're spirit beings. Porque somos seres espirituales. We're not to regard other people according to the flesh. Entonces ahora no vamos a ver a las otras personas de acuerdo and a la we carne. Should regard ourselves according to the flesh. Y no nos vamos a ver a nosotros mismos de acuerdo a la carne. You see, you can look to the flesh, tú puedes mirar a la carne, to tell you if you're a boy or a girl, y te puede decir si eres un niño o una niña. But you cannot look to the flesh, pero tú no puedes mirar a la carne, to tell you who you are as a spirit. Y la carne no te va a decir quién eres en el espíritu. I have to look to Jesus to tell me, yo tengo que mirar a Jesús para who que I me am diga as a spirit, quién soy yo en el espíritu. And that's why in verse 17, y eso es lo que dice en el verso 17. He said, therefore, dice, de modo que, if anyone is in Christ, si alguno está en Cristo, he's a brand new creation, nueva criatura es. The old life is gone, las cosas viejas pasaron, and a new life has begun. He aquí todas son hechas nuevas. The old life of being chained up, la vieja vida que estaba toda en cadenas, being a slave to Satan, siendo un esclavo de Satanás, and living in his kingdom, y viviendo en su reino, and where addiction rules, donde la adicción reinaba, sickness and disease rules, las enfermedades reinaban, depression and anxiety rules, la depresión y la ansiedad reinaba. Jesus broke its authority over my life. Jesús rompió esa autoridad sobre mi vida. And then he took me from that kingdom. Y luego me quitó de ese reino. He took me from that realm. Me quitó de todo ese ámbito. And he placed me into a greater kingdom. Y me puso en un mayor reino. To a greater realm. Un reino mucho mayor. To the kingdom of heaven. Es el reino del cielo. Where depression does not exist. Donde la depresión no existe. Where anxiety does not exist. Donde la ansiedad no existe. Where fear does not exist. Donde el miedo no existe. Where sickness and disease donde las enfermedades no existen, where poverty does not exist, donde la pobreza no existe, where all the things of the curse, donde todas las cosas de la maldición no existen. And the good news, y las buenas nuevas, is I don't have to wait till I die, es que no tengo que esperar a morir, in my physical body, en a mi cuerpo físico, to begin to experience freedom, para empezar a experimentar esa libertad. My freedom, mi libertad, does not begin, no empieza, when my body dies, cuando mi cuerpo muera. My freedom began, mi libertad empieza, when the old spirit man of Chad, cuando el antiguo viejo espíritu de Chad, when he died, él murió. And when Chad was born again, y cuando Chad nació de nuevo, I became alive. Me volví vivo. I became a new creation. Nací de nuevo, una nueva creación. And at that moment, y en ese momento, I became free. Fui libre. At that moment, en ese momento, I was placed into the kingdom of heaven. Fui trasladado al reino del cielo. At that moment, en ese momento, I was placed into that realm. Fui trasladado a ese reino. Where I could begin to live from there, para que yo empiece a vivir desde ahí. While my physical body is here. Mientras mi cuerpo físico está aquí. And this is why Jesus said in John 3:13. Y eso es lo que Jesús dijo en Juan 3:13. I came from heaven. Vine del cielo. I'm going back to heaven. Volveré al cielo. But heaven's where I'm at right now. Pero el cielo es donde estoy ahora mismo. And yet he was standing there in his physical body. Y en su cuerpo físico estaba ahí parado. Are you thinking? ¿Estás pensando? So this is why Paul says this in Colossians. Y esto es lo que Pablo dice en Colosenses. Colossians chapter 3, en verse 1. Colosenses 3:1. He says, if then you were raised with Christ, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, seek those things which are above, busca las cosas de arriba, where Christ is, donde está Cristo, sitting at the right hand of God. Sentado a la diestra de Dios. He says you need to put your mind, dice, debes poner tu mente, on the things of heaven. En las cosas del cielo. You need to seek after these things. Tienes que buscar esas cosas. And not just the things of heaven. Not just the things of heaven. Y no solamente las cosas del cielo. The things at the throne. Sino las cosas del trono. See, we're not to be just heavenly minded. Es decir, no solo debemos tener mentalidad. Listen, del cielo. Escucha. We're to be throne minded. Deberíamos tener mentalidad del trono. See, there's lots of places within heaven. Hay muchos lugares en el cielo. But the highest of all places. Pero el más alto de todos los lugares. Is the throne of God. Es el trono de Dios. And he said, I want you to begin to seek those things that are at the throne. Y él dice, quiero que empieces a buscar esas cosas que están en el trono. Where Christ is. Donde Cristo está. And also where you are. Y lo mismo donde tú estás. It's time we start to take these scriptures. Es tiempo de que empecemos a tomar estas escrituras. And we go beyond information. Y vayamos más allá de información. And go to revelation. Y vamos a revelación. And take them literally. Y las tomemos literalmente. So that they become manifestation in our lives. Para que se conviertan en una manifestación en nuestra vida. He said, even you in your body. Él dice, aún ustedes en su cuerpo. I want you to begin to seek after those things that are at the throne. Yo quiero que ustedes empiecen a buscar esas cosas que están en el trono. Verse 2, he says, set your mind on things above. El verso 2 dice, pongan su mira en las cosas de arriba. Not on the things of the earth. No en las de la tierra. Remember, when you got born again, recuerda, cuando naciste de nuevo, God came to live on the inside of you. Dios vino a vivir dentro de ti. And you went from just being a human being, y pasaste de ser un simple ser humano, to being a little bit divine, a ser un poco divino. The Bible says you were born of God, little children. La Biblia dice, queridos hijos, que naciste de Dios. And if God has children, y si Dios tiene hijos, they can't just be human. Ellos no pueden ser simplemente humanos. They have to be gods. Ellos tienen que ser como dioses. If a cow has a baby, si una vaca tiene un bebé, that baby is not a horse. Ese bebé no es un caballo. If a dog has a baby, si un perro tiene un bebé, it is not a whale. Ese bebé no es una ballena. If God has a baby, si Dios tiene un bebé, it can only be one thing. Solo puede ser una cosa. And yet Jesus even addressed this issue with the Pharisees. Y justamente Jesús también trajo a colación este tema con los fariseos. They got really angry at Jesus. Ellos se pusieron muy bravos con Jesús. Because he says this. Porque él dijo esto. You say that God is your father. Ustedes dicen que Dios es su padre. Therefore that makes you equal with God. Y por lo tanto eso los hace iguales a Dios. And Jesus turned it right back around on the Pharisees. Y Jesús de una se volteó a los fariseos. And he says, does not your own law, ¿acaso no su propia ley, say that you are gods? Dice que ustedes son dioses. Now we are not God. Ahora no somos Dios. We are not Jesus. No somos Jesús. But God is the one. Pero Dios es él. Who made the decision? El que hace la decisión. In Genesis chapter 1 and verse 26. En Génesis 1:26. To make us. De hacernos. In his image. A su imagen. According to his likeness. Acorde a su semejanza. To have someone on his same level. Para tener a alguien que estuviese a su mismo nivel. That not only he could fellowship with, que no solamente tuviera comunión con but él, that also you and I could represent him, sino que tú y yo pudiésemos representarlo with perfection, con perfección, that we would be ambassadors of heaven, que fuésemos embajadores del cielo, that we would be ministers of heaven, que fuésemos ministros del cielo. It's time we begin to think of ourselves bigger. Es momento que empecemos a pensar de nosotros mismos un poco más grande. You are not just a little person, no eres una pequeña persona going through life, que está yendo por la vida trying to live a good life, tratando de vivir una buena vida, and when you take your last breath, y que cuando respires por última vez, you go through the gates of heaven, vas a las puertas del cielo, you give Peter a high five, le haces choca las cinco, Pedro, and say, "Phew, I made it." Y dices, "Uf, la logré hasta acá." No, Jesus, God raised us up with Christ. No, no, no. Dios nos levantó, nos resucitó con Cristo. And he sat us down at his right hand. Y nos sentó a su diestra. Not when you die and get to heaven. Y ahora cuando tú llegues al cielo. No, this takes place before. No solamente para allá. No solamente en ese momento. I became a new creation. Eso pasó mucho antes. Ahora soy una nueva creación. Apenas estuve en Cristo. And that means when I get in him. Eso significa que cuando yo estoy en él. My entire existence changes. Mi completa existencia cambia. The past that I had. El pasado que yo tenía. Is absolutely gone. Absolutamente se fue. And my past. Y mi pasado. Is Jesus's past. Es el pasado de Jesús. For some of us, that's really good news. Para algunos de nosotros esas son las mejores noticias. Because many of us would say this. Porque muchos de nosotros podemos decir. You don't know what I used to be like. Tú no sabes lo que yo era. You don't know what I've done. Tú no sabes todo lo que he hecho. Well, I've got good news for you. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Neither does God. Dios tampoco sabe lo que has hecho. You see, we regard no one according to the flesh. Porque no debemos ver a las personas de acuerdo a la carne. I should no longer regard myself according to my body. Ya no debo verme a mí de acuerdo a mi cuerpo. I look at myself as a spirit. Yo me veo a mí como un espíritu. Made in his image. Que está hecho a su imagen. According to his likeness. Está hecho a su semejanza. With his authority. Con su autoridad. His power. Su poder. His glory. Su gloria. His ability. Su habilidad. Except I'm entirely dependent on him. Lo único es que estoy completamente dependiente de él. He's the vine. Él es divino. I'm the branch. Él es la vida, la vid, y yo soy la rama. We're separate. Estamos separados. But we're one. Pero somos uno. And it's in our oneness. Y es en nuestra unidad that the fruit is produced. Que el fruto se produce. The fruit is not being produced. El fruto no es producido. Just with him. Solo con él. And the fruit is not being produced. El fruto no es solo producido. Just with me. Solo conmigo. It's when we come together. Es cuando estamos los dos juntos. It's a working together. Es un obrar juntos. Of God. De Dios. And man. Y hombre. You see, so many of us. Y muchos de nosotros we're desiring estamos deseando for God to move on us. Que Dios se mueva en nosotros. But that's a very low level of thinking. Pero ese es un pensamiento muy bajo. Because in the new creation, porque en la nueva creación, it's not about God coming to move on us. No es que Dios venga y se mueva en nosotros. It's about God coming to move through us. Es que Dios venga y se mueva a través de nosotros. We're all waiting on a move of God. Estamos esperando un movimiento de Dios. Estamos orando por el mover de Dios. Estamos cantando sobre el mover de Dios. Pero debemos darnos cuenta que en la nueva creación, cuando estoy en Cristo, and Christ got in me, y cuando Cristo está en that mí, God moved in me, y Cristo mismo ya se mueve and if you en mí, want to have a move of God, y si tú quieres tener el mover de Dios, all you have to do is todo move. Lo que tú tienes que hacer es simplemente mover. Porque cuando tú te mueves, God moves. Dios también se mueve. God moves. Dios se mueve. God moves. Dios se mueve. It's in him that we live. Es en Él que movemos, que estamos viviendo. Es en Él que it's nos movemos. In him that we have our es being. En Él que tenemos todo nuestro it ser. Is in him. Es en Él. And through us, y es a través that de nosotros the world que el mundo experiences God. Experimentará a Dios. You see, the problem for all these years is that the church has been sitting in the boat waiting on a move of God esperando que llegue un mover. And rarely y raramente, do you see a Christian, ves a un cristiano, do you see a believer, ves a un creyente, that sees Jesus out on the water que sea como Jesús saliendo del agua, saliendo al agua. And says, "I'm not satisfied with just being in the boat." Y que diga, no estoy satisfecho con estar simplemente en un I want to do what Jesus does. Voy a hacer lo que Jesús hace. So Jesus bid me to come. Entonces Jesús, tell me to come. Dime que vaya, dime que camine a ti. So Peter got out of the boat. Entonces Pedro se salió del bote. And as a sinner, y como pecador, as someone with righteousness on credit. Alguien que tenía la justicia a crédito. Was not born again. Él no era nacido de nuevo. Was in a lesser position with God than you right now. Era en una menor posición delante de Dios que lo que tú tienes ahora. He got out of the boat. Él aún así salió del bote. Based on a word. Basado en la palabra que And he began to do what Jesus did. Y hizo lo que Jesús le dijo. While the rest of the disciples sat in the boat. Mientras el resto de los discípulos se quedaron en el barco. And that's where the church is today. Y ahí es donde está la iglesia hoy. Every single person could have gotten out of the boat. Cada uno de esos discípulos pudo haberse salido del barco. While one got out of the boat. Pero solo uno lo hizo. And that's where most of the church is today. Y ahí es donde está la mayoría de la iglesia. We see someone get out of the boat. Vemos a alguien que está saliéndose del bote. And begin to walk in the supernatural. Y que empieza a caminar en lo sobrenatural. Begin to experience the miraculous. Empieza a experimentar los milagros. And instead of realizing that's for all of us. Y en vez de darnos cuenta que es para todos nosotros. We want to call that person special. Queremos llamarle a esa persona, él es el especial. We want to call that person gifted. Le decimos, él es el que tiene los dones. We want to begin to put special titles on them. Le queremos poner títulos especiales a ese tipo de persona. And not realizing y no nos damos cuenta that what that person is experiencing, que lo que esa persona está experimentando, everyone in the boat could experience. Cualquiera en el barco también puede experimentarlo. It's not God that's hindering you. No es que Dios te esté it's not Satan obstaculizando. That's hindering you. No es que Satanás te esté it's you making a change in your es que tú tienes que cambiar la perspectiva. And you getting a hunger on the inside que tú tengas un hambre dentro de ti. That I'm tired of sitting in the boat. Estoy cansado de estar en el barco. I'm going to get up. Me voy a levantar. I'm going to get out of the boat. Y voy a salir del barco. And I'm going to begin to experience God. Y voy a empezar a experimentar a Dios. I'm going to release the power of heaven. Y voy a desatar el poder del cielo. For all the world to see. Para que todo el mundo vea. Not so I would be lifted up. No para que yo sea exaltado. But through my words. Sino ni mis palabras. Through my actions. Sino que a través de mis palabras life, y mis acciones y mi Christ vida. Lifted up Cristo mismo sea el que es exaltado. Colossians chapter 2 or Colossians chapter 3 and verse 2. Colosenses 3 verso 2. He says, set your mind on things above. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Not on things of the earth. No en las de la tierra. Why would you have to set your mind on the things above? ¿Por qué tienes que poner la mira en las cosas de arriba? Because we're living this life in this earth. Porque estamos viviendo en esta tierra. And when we were born into this earth. Y cuando nacimos en esta tierra. We grew up. Crecimos. Learning how to be human. Crecimos aprendiendo cómo debe ser un humano. But when we get born again, pero cuando nacimos, we have to begin to learn how to be spirit. Cuando nacimos de nuevo, debemos aprender cómo ser un espíritu. So you cannot experience the things of God. Tú no puedes experimentar cosas de Dios. You cannot manifest the things of heaven. No puedes manifestar las cosas del cielo. Going through life. Yendo simplemente en la vida. And living like a human. Y viviendo como un simple humano. Living like a cursed person. Viviendo como una persona bajo la maldición. Living like someone who's still chained and tied to Satan. Viviendo como alguien que está aún en cadenas y atado a Satanás. You and I will have to continually. Tú y yo debemos estar continuamente. Change our thinking. Cambiando nuestra mentalidad. And every day. Y cada día. All throughout the day. Durante todo el día. Make a decision. Hacer decisiones. That I'm going to set my thoughts. De que voy a poner mis pensamientos. On the things of heaven. En las cosas del cielo. I'm going to set my thoughts. Voy a poner mis pensamientos. On what's real at the throne of en God. En lo que es real en el trono de Dios. Not what's real here. No lo que es real aquí abajo. I set my mind. Yo pongo mi mente. On the reality. En la realidad. That I can't get sick. De que no me puedo enfermar. I set my mind on the reality. Yo pongo mi mente en la realidad. That where I live from. Que en lo que yo vivo. It's impossible to be depressed. Es imposible estar deprimido. It's impossible to be filled with fear. Es imposible que el miedo llegue. It's impossible to be dominated by the things of the earth. Es imposible que estemos dominados por las cosas de la tierra. Because I'm living from a higher place. Porque estoy viviendo desde un lugar más alto. And the world that we live in here. Y el mundo en el que vivimos aquí. Came from the world that we live from. De hecho, vino del lugar desde donde somos nosotros. I have to continually set my mind. Entonces, continuamente debo poner mi mente. Because there's so many voices. En ese lugar, porque there's hay muchas so many cosas. Things that are in this world. Hay muchas cosas en este mundo. That's trying to get my attention. Que están tratando de tener mi atención. Trying to get my thoughts. Y tratando de que mis pensamientos estén ahí. And this is where the fight of faith is. Y ahí es donde está la verdadera batalla de la fe. The fight of faith is not in trying to believe. La batalla de la fe no es tratando de creer. The fight of faith. La batalla de la fe. Is keeping my thoughts. Es mantener mis pensamientos. Keeping my imaginations. Mantener mis imaginaciones. Keeping my soul connected to heaven. Mantener mi alma conectada al cielo. And disconnected from the earth. Y desconectada de la tierra. He said, "You set your mind." Dice, pongan su mira, su mente. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Verse 3, porque el verso 3. He said, "You died." Dice, porque ustedes han muerto. And your new life. Y su nueva vida. Is hidden with Christ. Está escondida con Cristo. In God. En Dios. You see, we got a new life. Sabes, tienes una nueva vida. A new life. Una nueva vida. That is not tied to this world. Que no está atada a este mundo. The old life was tied to this world. La vida antigua estaba atada a este mundo. It was tied to Satan's kingdom. Estaba atada al reino de Satanás. But the new life. Pero la nueva vida. Is connected to heaven. Está conectada al cielo. Me as a spirit. Yo como un espíritu. I was born of God. Yo nací de Dios. Born of heaven. Nací del cielo. And sent into this earth. Y fui enviado a esta tierra. This is what Jesus said in John 17. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 17. As you sent me into this earth. Así como tú me enviaste a so esta I've tierra. Sent them into this earth. Entonces yo los envío a ellos a este mundo. Have you ever thought about the story of Superman? ¿Has escuchado la historia de Superman? Think about Superman. Bueno, pensemos en Superman. He came from another world. Él vino de otro mundo. His parents sent him into this world. Sus papás lo enviaron a este mundo. To come and save this world. Para que viniera y salvara este mundo. And nothing could touch him. Y nada lo puede tocar. Nothing could hurt him. Y nada lo puede herir. And in many ways. Y en muchas maneras. You and I are the real life Superman. Tú y yo somos los verdaderos Superman en la tierra. On the spiritual side of things. En el lado espiritual de las cosas. It's almost like you have a big S on your chest. Es como que tú tienes una gran S en tu pecho. Every day that you wake up. Cada día que tú te levantas. You need to put on your blue tights. Tú te pones tus pantalones azules. Put on your red underwear. Te pones la ropa interior roja. Put on your red cape. Te pones tu capa roja. And you need to begin to see yourself as something super. Y te empiezas a ver como algo super. See yourself as something extraordinary. Te empiezas a ver como algo extraordinario. See yourself as an alien from another world. Te empiezas a ver como un extraterrestre de otro mundo. He says, "Set your mind on the realities of heaven, for you died." Es poner la mente en las cosas y las realidades del cielo. And your new life porque moriste y tu is nueva hidden vida with Christ. Está escondida con Cristo. That means the life that I have right now. Eso significa que la vida que tengo ahora mismo is connected to Christ at the throne. Está conectada a Cristo en el trono. And if I want to know what I can do right now, y si yo quiero saber qué es lo que puedo hacer ahora mismo, what I can experience right now, qué es lo que puedo experimentar ahora mismo, I cannot look here. No puedo mirar acá. I have to look at Jesus at the throne. Debo mirar a Jesús en el trono. Because the life that he experiences, porque la vida que él experimenta, it is the life I am to experience. Es la vida que yo también voy a experimentar. Now we look and say, I don't see how that's possible. Ahora todos nosotros vemos y decimos, no sé cómo sea eso posible. And the reason we have a hard time with that, y la razón por la cual lo vemos difícil, it's because we're regarding ourselves to our flesh. Es porque nos estamos mirando a nosotros de acuerdo a nuestra carne. The more I begin to see myself as a spirit, entre más me empiezo a ver como un espíritu, the more I begin to get free of this body. Más empiezo a ser libre de este cuerpo. We've become so body conscious. Somos tan conscientes del cuerpo. That we as a spirit, que nosotros como espíritu, have been imprisoned by our body. Hemos estado como prisioneros de nuestro cuerpo. The body was simply to be a tool. El cuerpo debería ser simplemente una herramienta. To operate in the earth. Para que yo pudiese operar en la tierra. And instead of it being a tool to operate in the earth, y en vez de ser una herramienta que opera en la tierra, we've made it to be a jail cell. Lo hemos hecho como si fuese una jaula de la cárcel. Una celda. We've made the body to imprison us. Hemos hecho que el cuerpo nos tenga como prisioneros. Instead of work for us. En vez de que el cuerpo sea el que trabaje para nosotros. I am a spirit. Yo soy un espíritu. Living through a body. Que está viviendo en un cuerpo. We have to get better at being a spirit. Tenemos que mejorar en el ser espíritus. Realizing that I died. Darnos cuenta que morimos. And now it's a new life. Y ahora hay una nueva vida. Colossians chapter 3 and verse 10. Colosenses 3 verso 10. Says we have put on the new man. Dice y revestido del nuevo hombre. Who's renewed in knowledge. El cual conforme a la imagen. According to the image of him. Del que lo creó se va renovando. Who created him. Hasta el conocimiento pleno. If you want to know what you're like. Si tú quieres saber cómo eres. If you want to know what this new life is like. Si tú quieres saber cómo es esta nueva vida. You have to look to Jesus. Tú tienes que mirar a Jesús. And then we renew our mind. Y renovar la mente. We begin to change our thinking. Empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. We change our perspective. Empezamos a cambiar nuestra perspectiva. We change our imaginations. Empezamos a cambiar nuestras imaginaciones. And we begin to see ourselves. Y empezamos a vernos a nosotros mismos. As he is. Así como es él. For as he is in heaven. Porque así como es él en el cielo. So are we in this world. Somos nosotros en esta tierra. That's why Paul tells us in Romans chapter 12 and verse 2. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:2. Do not be conformed to this world. No se conformen a este mundo. But be transformed. Sino sean transformados. Be changed. Sean cambiados. By the renewing of your mind. Al renovar su mente. Changing the way that you think. Cambiando la forma de pensar. So you can prove the will of God. Para que tú puedas probar la voluntad de Dios. He didn't say change the way you think. Él no dijo solo cambia tu forma de pensar. So God could prove his will. Para que Dios pueda probar su voluntad. He said, change the way you think. No, él dijo, cambia la forma de pensar. So you can para prove que God's tú will. Pruebes la voluntad de Dios. But you can't prove the will of God. Pero tú no puedes probar la voluntad de Dios. You can't manifest heaven on earth. Tú no puedes manifestar el cielo en la tierra. If you're still thinking like a sinner. Si tú aún estás pensando como un pecador. Now when I say thinking like a sinner, y cuando yo digo pensando como un pecador, I'm not talking about thinking about doing bad things. Yo no estoy hablando de pensar en hacer cosas malas. When I say thinking like a sinner, cuando yo digo pensando como un pecador, I'm talking about thinking like a sinner. Estoy hablando de pensar como un from pecador, the place of what's normal in this world. Desde el lugar en el que todo es normal en este mundo. And the limitations of this world. Y que las limitaciones de este mundo son normales. See, when it comes to sickness and disease, cuando se trata de enfermedad y dolor, violencia. For the sinner, para el pecador, when the doctor says you're going to die, cuando un doctor le dice tú vas a morir, well, there's nothing you can do about it. No hay nada que tengas que hacer sobre eso. When you have an incurable disease, tienes una enfermedad incurable, there's nothing you can do about it. No hay nada que puedas hacer. When you're going through grief and sorrow, cuando vas por con lamentos y dolores, well, the world's way, y mientras el mundo está ahí, is to try to counsel your way out of it. Y te están diciendo, sí, ven, te consolamos. But Jesus didn't come to counsel the brokenhearted. Pero Jesús no vino a consolar el corazón Jesus roto. Came to heal the brokenhearted. Jesús vino a sanar el corazón roto. Jesus didn't come to bring grief recovery. Jesús no vino a darles una recuperación del dolor. He came to absolutely rip it out of you. Él vino absolutamente a quitarlo de ti. You see, when he took you out of Satan's kingdom, es que cuando te quitó del reino and he put de Satanás, you into his kingdom, y te puso en su reino, you are living from a place where those things do not exist. Tú estás viviendo desde un lugar donde esas cosas ni siquiera existen. And that's where the new life is. Y esa es la nueva vida. That's where the new life is to be lived from. Esa es la vida nueva que debe ser vivida. But how can you live from that? Pero ¿cómo puedes vivir desde ahí? If you're not aware of that. Si no eres consciente que estás ahí. The Apostle Paul is always talking about el apóstol Pablo siempre está hablando de eso. Changing the way you think. Cambia la forma de pensar. So that you can manifest the things of heaven. Para que puedas manifestar las cosas del cielo. Now I want to end right here in Romans. Ahora quiero que vayamos a Romanos. I'm sorry, 2 Corinthians. No, vamos a 2 Corintios. Look at chapter 2. Y miremos el capítulo 2. Verse 14. Verso 14. Said, now thanks be to God, que dice, mas a Dios gracias, who always leads us in triumph in Christ, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. For we are to God the fragrance of Christ. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Among those being saved and those who are perishing. En los que se salvan y en los que se pierden. To one where the aroma of death leading to death. A esto ciertamente olor de muerte. And the other the aroma of life to life. Para muerte y a aquellos olor de vida para vida. You are so in union with Christ. Tú estás en tanta unión con Cristo. We're so filled with him. Estás tan lleno de él. That everywhere that we go. Que a cualquier lugar al que tú vas. We are to carry him. Tú lo cargas a él. We're the fragrance of him. Somos la fragancia de él. We are the fragrance of heaven. Somos el perfume del cielo. That everywhere we go, a cualquier lugar donde vamos, the life of God, la vida de Dios, is to flow through us. Es la que fluye a través de nosotros. That people experience him. Que las personas lo experimentan. They smell him. Ellos lo huelen a él. Come on, friends. Vamos, amigos. In the world, en el mundo, sickness is contagious. La enfermedad es contagiosa. Viruses are contagious. Los virus son contagiosos. Because they have death flowing in them. ¿Por qué? Porque fluye la muerte a través de ellos. If someone who carries a virus, si alguien carga un virus, someone who carries death, si alguien carga muerte, if they are contagious, ellos son contagiosos. Why is not someone filled with God? ¿Por qué no alguien que está lleno de Dios? And filled with his life contagious. Y lleno con la vida también contagia. If you could get sick, si tú te puedes enfermar, from being around someone with a virus, de estar con alguien que ha estado con un virus, why could you not be healed? ¿Por qué tú no puedes ser sano? By being around someone filled with his life. Al estar simplemente al lado de alguien que está lleno de vida. Where sin abounds, donde el pecado abunda, grace abounds even more. La gracia sobreabunda aún más. Greater is he that's in me, mayor es el que está than en he mí, that's in the world. Que el que está en el mundo. Friends, the life of God, amigos, la vida de Dios, is more powerful, es más poderosa, and greater than a virus. Y es mucho mayor que un and virus. If a virus is contagious, y si un virus es contagioso, then the life of God has to be contagious. Bueno, la vida de Dios también debe ser contagiosa. If you could cough on someone, si tú pudieses toser en you alguien, could sneeze on someone, si puedes estornudar en you alguien, could touch someone, si puedes tocar a alguien, and they could get sick from that touch, y ellos se enferman con ese how much toque, more so, ¿Cuánto más does someone get healed alguien también se puede by the sanar touch simplemente of por el someone toque filled with God, de alguien lleno de Dios? Someone that is the fragrance of Christ, alguien que es el perfume that de Cristo, everywhere that we go, que a cualquier lugar donde we va are dispensers, somos dispensadores and we are carriers y cargamos of his glory. La gloria. He says in 2 Corinthians 3, él dice en 2 Corintios 3 that he made us, que él nos hizo, he created us, nos creó, to be ministers para que fuésemos ministros of the new covenant, de un nuevo pacto. Ministros are not just people, no simplemente that personas go around and preach, que van alrededor y ministers predican. No, ministros are carriers, que cargan, dispensers, que son dispensadores of the glory de la gloria and the grace of God, y la gracia de Dios. We're not to be just good at preaching, no solo somos buenos predicando, not just talking, no simplemente hablando. We're also to be good también somos buenos at pouring out, en sacando y pouring derramando out, sacando y pouring out his life, derramando la vida pouring de Dios out his en grace, otros, derramando pouring de su out gracia his glory en otros, derramando de su gloria. Well, if Peter could walk down the street, si Pedro podía caminar por las calles, and people just tried to get near him, y la gente trataba de acercarse a él, for those that got near his shadow, para que aquellos que se acercaran a su were being sombra healed, fuesen sanos. That's available for you and I. Eso también está disponible para ti y para and mí. I've got good news for you. Y tengo buenas noticias. When that was happening with Peter, cuando eso le pasaba a Pedro, he didn't know everything you know. Él ni siquiera sabía todo lo que tú sabes. Because even Peter said, porque aún Pedro the things sabía that Paul says y dijo, las about cosas que being Pablo in Christ dice sobre estar en Cristo and our union with him, sobre nuestra unión con Cristo, those are hard to understand. Esas cosas son difíciles de entender. I'll submit to you this. Voy a dejarte esto. You've got a greater revelation right now. Tú tienes una mayor revelación ahora mismo of what it means to be in Christ de lo que significa estar en Cristo than anyone that was in the book of Acts. Que cualquiera de los que estuvieron en el libro de los Hechos. And yet the people in the book of Acts, y aún así la gente del libro de los Hechos, they weren't praying for God to move. Ellos estaban orando por they el weren't mover praying de Dios for revival. Ellos no estaban orando por el mover de Dios they ni understood por el avivamiento. That ellos through salvation que a través and de la baptism of the Holy Ghost Santo, it was more than enough había mucho más to turn the world upside down. Para que el mundo se it was more than enough había mucho más to see the dead raised. Para ver it was more than enough había to see the blind see and the deaf hear. It was more than enough había mucho más to see the incurable diseases healed para ver que las because they had this one understanding. When I got born again, cuando yo nací de nuevo, the same spirit that was on Christ el mismo espíritu que estaba en is the same one that gets in me and that puts me in a position y eso me pone en una posición to do what he did para hacer lo que él mismo hizo. We're ministers. Somos ministros. Every person in every chair. Cualquier todas estas personas en cada una de las sillas. We've all been called. Todos hemos sido llamados. We've all been graced. Todos hemos sido llenos de gracia. We've all been empowered. Hemos sido empoderados. To be dispensers of the glory of God. Para ser dispensadores de la gloria de Dios. He did not pour it into you. Él no derramó eso en ti. So you could just walk around as a carrier. Para que tú simplemente lo cargues. He poured it into you. Él puso eso en ti. So you could be a carrier. Para que lo cargues. So you could pour it out. Pero para que lo puedas derramar. But you cannot pour out pero tú no lo puedes derramar what is not real to you. Lo que no es real para you ti. Cannot pour out tú no puedes derramar what you do not know you have. Lo que no sabes que tienes. He put us in a position él nos puso en una posición so we could have a possession para que pudiéramos tener una posición so we could give it away y para podérsela dar a otros. But it first starts pero with our mind. Primer pensamiento en la mente. You see, we thought that we were lacking in equipment. Es que creemos que nos hace falta equipamiento. We're trying to use our faith. Estamos como usando nuestra fe. To try to get more power. Para tener más poder. Get more anointing. Tener más unción. Get more glory. Tener más gloria. Get more equipment. Tener más equipamiento. But how can we get? Pero cómo la obtenemos? More. ¿Cómo obtenemos más? When he gave us everything. Cuando él ya nos dio todo. See, Satan wants you Satanás quiere que tú to be using your faith empieces a usar tu fe. To try to get more of these things. Para que trates de tener más de esas so cosas. You can try to reach people. Y que, para que puedas alcanzar más personas. He knows that the entire time you're working, porque él sabe que todo el tiempo completo vas a estar es obrando. You will not accomplish anything. Y de esa forma tú no vas a cumplir nada. Because every time you stand before the curse, porque cada vez que tú te paras bajo la maldición, you're going to stand in a place outside of Christ. Es que te paras en un lugar afuera de Cristo. Where there is all condemnation. Donde está toda la condenación. Telling you that you're not good enough. Y donde te empiezan a decir no eres suficiente. You didn't pray enough. No oraste suficiente. You didn't confess enough. No confesaste you suficiente. You didn't give enough. No diste suficiente. You didn't serve enough. No serviste you suficiente. You didn't go to church enough. No fuiste a la iglesia suficiente. Outside of Christ. Afuera de Cristo. That's where the condemnation ahí is. Ahí es donde la condenación because llega. Because it's all based on you. Porque está basado en ti. Your works. Tus obras. Your knowledge. Tu conocimiento. Your intellect. Tu intelecto. But in Christ. Pero en Cristo. There's no condemnation. No hay condenación. Because it's not based on you. Porque es que no se basa it's de based ti. On him. No se basa en ti, sino en él. And in Christ, y en Cristo, there's no condemnation. No hay condenación. Because you are the fullness of him. Porque tú eres la plenitud that fills de aquel all in all. Que lo llena todo en todo. In Christ, en Cristo, I am his body. Yo soy su cuerpo. In Christ, en Cristo, these are his hands. Estas son sus manos. In Christ, en Cristo, I have everything yo tengo todo that heaven has to offer. Todo lo que el cielo tiene para ofrecerme a mí. In Christ, en Cristo, I'm more than enough. Soy más que suficiente. The moment you begin to be condemned, en el momento en el que tú empiezas a ser condenado, is the moment you have stepped outside of Christ. Es el momento en el que saliste fuera de Cristo. You stepped outside of grace. Estás fuera de la gracia. And you begin to look in the mirror. Y te empiezas a ver a un espejo. And see yourself. Y te empiezas a ver a ti mismo. But the moment you step into grace, pero en el momento es que estás bajo la gracia, is the moment you look in the mirror, es el momento en el que ves a un espejo, and you don't see you, y no te ves a ti, but you see the Christ. Pero ves a Cristo. Now again, I'm not the Christ. De nuevo, yo no soy el Cristo. You're not the Christ. Tú no eres Cristo. I'm a branch. Yo soy una rama. Connected to the vine. Conectada a la vid. To the trunk. Al tronco. But if you go outside, pero si tú vas allá afuera, and you look at any tree, y miras cualquier árbol, yes, you see the individual pieces. Sí, tú puedes ver las piezas individuales. But together we see the tree. Pero juntos tú ves es un árbol completo. When I see myself, cuando yo me veo a mí mismo, I have to see him. Yo debo verlo a él. Yet in my heart, y en mi corazón, I see ourselves as two. Quizás nos vemos como dos. That I'm completely dependent on him. Que soy, pero que estoy completamente dependiente de and that without him I am nothing. Y sin él, soy nada. But when it comes to life, pero cuando se trata de la when vida, it comes to ministry, cuando se trata del ministerio, I see ourselves as one. Yo me veo a él como completo, uno that solo. That it's no longer I who lives. Que no soy, ya no vivo yo. But it's Christ. Sino Cristo. Who lives in me? El que vive en mí. Who got into me? El que está dentro de mí. Almost like putting on a costume. Es como que me puse un disfraz, un atuendo. It's Jesus. Es Jesús. Simply using this body. Usando este cuerpo. See, Jesus said this. Jesús dijo esto. If you want to truly live, si tú realmente vives, you have to die. Tú tienes que morir. You have to die to yourself. Tienes que morir a ti mismo. And realize it's no longer me. Y darte cuenta que ya no vives tú. It's Jesus using this body. Es que Cristo está usando este cuerpo. And the life that I live in this flesh. Y la vida que vivo en esta carne. I live by faith. La vivo por fe. In the Son of God. En el Hijo de Dios. Who died and gave his life for me. Que murió y dio su vida por mí. I will not set aside the grace of God. Yo no voy a salirme de la gracia del Señor. The things that we want to experience, las cosas que queremos experimentar, moves of God that we've been praying for and searching for, los moveres, movimientos de Dios por los cuales hemos estado buscando, the reason we are not seeing them, la razón por la cual no los vemos, is because too much of our life, es porque es mucho de nuestra vida, and too much of our ministry, mucho de nuestro ministerio, has been outside of him, ha sido fuera de él, that we receive salvation, recibimos salvación, and we got put in him, Y estamos puestos en él. Ministry, pero cuando se trata de hacer la vida y hacer el ministerio, salimos de and él. And we tried to teach it. Y tratamos de enseñarlo, tratamos de predicarlo, tratamos de hacerlo como fuera de la unión que tenemos con Él. Y tú puedes ser muy inteligente y quizás sabes mucha escritura y quizás puedes hacer sermones y enseñarlos y puedes hacer que las personas corran y griten, pero no va a producir nada si no viene del lugar que es en Él. Because only in abiding in Him, porque solo es habitando and Him en él, abiding in you, y él habitando en ti, that the fruit is produced. Que el fruto se produce. The fruit comes from this place. El fruto viene desde este lugar. Look, we're always going to be learning more. Mira, siempre vamos a estar aprendiendo más. All throughout eternity. Hasta la eternidad. We're going to be learning more and more about vamos God. A estar aprendiendo más y we're más going to be más learning Dios. More and more about the things of God. Vamos a seguir aprendiendo más y más sobre las cosas de if Dios. The angels of God si los ángeles de Dios fly around the throne vuelan alrededor del and trono for all of eternity, durante toda la eternidad they continually see something new about him. Y aún así siguen viendo algo you nuevo and en I, él. Tú for y all yo, of eternity, por toda la eternidad, we'll still be learning and vamos growing. A seguir creciendo y aprendiendo. But my question to you is this. Pero mi pregunta para ti es at esta. What point on this earth, ¿en qué punto en esta tierra, do we get enough knowledge, tuvimos ya suficiente enough conocimiento, revelation, suficiente revelación, and enough understanding, suficiente entendimiento, to manifest him. Para manifestarlo a él? Because it's not about the scripture that you know. Porque no se trata de la cantidad de escrituras que te sabes. Thank God for the scripture. Gracias al Señor por las escrituras. Thank God for the word. Gracias por la palabra. But the word of God. Pero la palabra de Dios. Was to lead me into a fellowship with God. Es para guiarme a una comunión con a él. A relationship with God. Una relación con él. It's not about the scriptures that you know. No se trata de las escrituras que sabes. It's about the God that you know. Se trata del Dios que tú conoces. And the more that you know Him. Y entre más lo conoces. Then you begin to conform yourself to Him. Más empiezas a ser conformado. And you look into that mirror. Y empiezas a mirarlo en ese espejo. And it's from that place. Y es desde ese lugar. That I am transformed. Que soy transformado. Into His image. En su imagen. And go from glory. Y voy de gloria. To glory. En gloria. To glory. En gloria. Thank God for the word. Gracias a Dios por la palabra. But this is to lead me into knowing Him. Pero esto me debe guiar es a conocerlo a él. So that I can know me. Para que yo me pueda conocer a mí when mismo. God made Adam, cuando Dios hizo a Adán. And he breathed into that body, y respiró en ese cuerpo. And Adam became alive. Y Adán tuvo vida. God did not get a Bible, Dios no le dio una Biblia. Give it to Adam, no se la dio a Adán. And say, here, get y dijo, to know me. Le dijo, toma, conóceme con esa Biblia. Y se fue. No, God's intention. No, la intención de Dios. Was that just like with the first Adam? Era es la misma que era con el primer Adán. That you and I, even more so in this new creation. Que tú y yo en esta nueva creación. We could have a relationship. Podamos tener una relación con él, una comunión con él. Where we stand before Him. Donde estamos parados face delante to face, de él, cara a cara. As a man speaks to his very best friend. Como un hombre cuando le habla a su mejor amigo. And yet you and I have it better than Moses. Y tú y yo tenemos aún mejor que lo que tenía Moisés. Because God is speaking to us. Porque Dios nos está hablando a nosotros. As a man speaks to his very best friend. Como Dios le habla a su God mejor amigo. Speaking to us, Dios le habla as a nosotros, a father speaks into his son. Como un padre hablándole a su hijo. There is so much more that is available to us. Hay mucho más que está disponible para nosotros. But it starts from the place. Pero inicia desde el lugar. Of where I stop regarding myself according to the flesh. Donde dejo de verme a mí de acuerdo a la carne. And I begin to see myself as a spirit being. Y empiezo a verme a mí como un ser espiritual. Made in His image. Hecho a su imagen. According to His likeness. De acuerdo con su semejanza. One with the Christ. Uno con Cristo. Hallelujah. Hallelujah. So if you didn't get anything out of this morning, si tú no te llevas nada esta mañana, just remember this. Solo recuerda esto. Every morning I wake up. Cada mañana que me despierto. In Christ. En Cristo. I'm a Superman. Soy Superman. In Him. En él. There's nothing that can stand in my way and live. Nada puede pararse alrededor mío y pararme. Nothing of the curse. Nada de la maldición. Greater. Él es mayor. Not because of me. No por mí. But because of him. Sino por lo que es él. In him we always have the triumph. En él siempre we tenemos always triunfo. Have the victory. En él siempre tenemos victoria. We're always more than conquerors. En él siempre somos más que vencedores. Not because of us. No por lo que somos nosotros. Because of being in him. Sino porque estamos being en él. Through him. Y él está a través de nosotros. It's from that place we win. Y en este lugar es desde donde yo gano. It's from that place we live. No es un, es un lugar donde vivimos. It's from that place we have our being. Desde ese lugar es donde está todo nuestro ser. That place we have our being. Desde ese lugar es donde está nuestro ser. Hallelujah. Hallelujah. So just for a moment, I want you to close your eyes. Por un momento quiero que cierres tus ojos. I want you to use the imagination that God gave you. Y quiero que uses la imaginación que Dios te dio. I want you to see the throne of God. Y quiero que mires el trono de Dios. I want you to see him sitting on his throne. Y quiero que lo mires a él sentado en el trono. See the angels all around in the room. Mires todos los ángeles alrededor. See the light that shines forth from him. Mira la luz que brilla desde él. And look to his left. Y mira a su izquierda. There's another throne. Hay otro trono. And Jesus sits there. Y Jesús está ahí. Then I want you to see yourself walking up to that throne. Y quiero que te veas a ti mismo caminando I want you a to come trono. Boldly before the throne of grace. Que estás viniendo confiadamente al trono de la gracia. Come boldly before that throne. Estás viniendo confiadamente a ese trono. And I want you to sit down right beside Jesus. Y, ve, y quiero que te sientes ahí al lado de donde está sit Jesús. Right there on his lap. O siéntate en su canto. You become one with him. Te hiciste uno con él. And now look to your left. Y mira a tu izquierda. And look at your father. Y mira a tu padre. Made in his image. Estás hecho a su imagen. According to his likeness. Estás hecho a su semejanza. And the life that flows through him y la vida que fluye de él just begins to flow through you right now. Empieza a fluir a ti mismo ahora. The peace of God. La paz de Dios. That goes past anything you could ever understand. Que sobrepasa cualquier cosa que tú entiendas. Just begins to flood your soul. Empieza a fluir en tu alma. And removes every hurt. Y remueve cualquier dolor. Every pain. Cualquier dolencia. Every grief and sorrow. Cualquier lamento. Every wrong thing that anyone has ever done to you. Cualquier cosa fea que cualquier persona te ha hecho a ti. Removes the guilt from your past mistakes. Remueve cualquier culpa que tengas de tus errores pasados. And the glory that fills the entire room. Y la gloria que llena todo ese lugar. Beginning just to penetrate. Empieza a penetrar. Every fiber of your body. Cada fibra de tu cuerpo. It's in him that we live. Es en él que vivimos. It's in him that we move. Es en él que nos movemos. It's in him that we have our being. Es en él que tenemos nuestro ser. Yet it's not here on the earth. Estamos aquí en la tierra. It's right there beside God. Sentados al lado de Dios. It's from that place I live. Desde ese lugar es que vivo. It's in that place I pray. Desde ese lugar oro. It's in that place that I minister. Desde ese lugar ministro. It's in that place I pour out heaven. Desde ese lugar traigo el cielo. To the earth. A la tierra. Father, I pray. Padre, yo oro. You would open our eyes. Para que tú abras nuestros ojos. Open our ears. Abre nuestros oídos. That we would see and hear. Para que podamos ver y escuchar. More clearly. Mucho más claramente. That our spiritual senses. Con nuestros sentidos espirituales. Would be awakened. Sean bien despiertos. That we would see and hear from you. Para que podamos ver y escuchar we de would ti. Feel you. Para que te podamos sentir. We would smell of you. Para que te podamos oler. That the fragrance of heaven. Y que la fragancia del cielo. Would fill this room right now. Llene este lugar ahora mismo. That the presence of the Almighty God. La presencia del Dios Todopoderoso. Would increase. Incrementa. In this room right now. En este lugar ahora mismo. That the lightnings of God. Que los rayos, la luz de Dios, that flash through his eyes, que sale de sus ojos, would begin to flash through our bodies, empieza a llegar hasta nuestro cuerpo, flash through our soul, empieza a alumbrar en nuestras almas. Aleluya. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Jesus. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Praise you, Father. Te adoramos, Padre. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Now I want you to do this. Ahora quiero que hagas esto. If you've had anything going on in your body, si tienes algo que está pasando en tu cuerpo, I want you to look at your father. Quiero que mires a tu padre. I want you to imagine. Y quiero que imagines. Him putting his right hand. Él poniendo su mano derecha. On your left hand. En tu mano izquierda. And all that he is, y todo lo que él es, beginning to flow through you right now. Empieza a fluir ahora mismo en ti. And everything that was wrong with your body, y todo lo que estaba mal en tu cuerpo, being driven out right now. Empieza a salir ahora mismo. Being driven out. Empieza a ser sacado, a salir. The life of God. La vida de Dios. Flowing. Fluyendo, and flowing, y fluyendo, and flowing y through fluyendo your body. En tu cuerpo. Bones being mended. Los huesos empiezan a unirse. Hips being aligned. Las caderas empiezan a enderezarse. Nerves beginning to speak again. Los nervios empiezan a hablar bien y a soltarse bien. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús.